Bienvenidos al podcast del Mundo Exterior. Hola, muy buenas. Bienvenidos a este nuevo episodio del Mundo Exterior. Muchas gracias por estar escuchando y sobre todo por las descargas que estoy teniendo del podcast. Solo antes de empezar os quería comentar que podéis suscribiros a este podcast desde iTunes con una versión del audio en AAC, con sus capítulos y sus imágenes y todo. Y si no queréis pasar por el aro de Apple, pues también os lo podéis bajar desde iVoox en MP3 para cualquier reproductor. Aunque supongo que hoy en día los reproductores ya consumen AAC de forma nativa. Nada más. También quería que escuchaseis la siguiente promo. Sé que es la primera vez que pongo una promo en el podcast y como no podía ser, la voy a poner de un podcast de mis preferidos y además es una promo muy, muy, muy divertida. Así que aquí os la dejo. App, feed, RSS, jailbreak, Dropbox, Apple TV, NAS, WhatsApp, Push, Podcast, Twitter, PayPal, Apple Care. ¿Cansada de ver cómo tu pareja te habla en un idioma extraño? ¿Cansada de ver cómo llegan extraños sobres desde Hong Kong o Shanghái? ¿Inundan tu casa pequeñas cajas de cartón de Amazon? ¿Cansada de recogerle paquetes de correos o de estar presentable para recibir un paquete por mensajería en casa? ¿Pero a que te gusta ese iPhone que has heredado? ¿Y esa funda que parece un oso panda que lo protege? ¿Contenta con todas esas series y películas que ves con bonitas portadas y descripciones? ¿Y esas fotos que creías haber perdido? ¿Contenta por compartir más tiempo con tu pareja porque ahora dice que lo ha automatizado todo? Entonces es que tu pareja escucha y charlas podcast. ¿Quieres acertar con sus regalos? ¿Quieres sorprenderlo? Si quieres escuchar a los responsables de todo esto, PH Rob y Mael TJ, los puedes encontrar en icharlas.es y mandarles un mensaje a icharlaspodcast@gmail.com. Pero no te lo compras, ¿eh? Como digo, una pasada de promo, muy divertida, me he reído mucho, incluso se la he enseñado a mi mitad, como dicen ellos, y desde aquí os incito a escuchar y charlas, aunque también os recomiendo que escondáis la visa. Pues bueno. En este episodio os quiero explicar un poco de forma sencilla qué es una API, tanto sobre todo para los usuarios, porque es un palabrejo que se escucha mucho por la red y sobre todo dado al auge de los servicios en la nube y los smartphones. Que tengo que decir que no está relacionado exclusivamente con esto, pero el éxito de la nube y los smartphones tiene mucho que ver con las API. Sobre todo quiero grabar este pequeño audio porque en las jornadas de Apple en Girona, que se hicieron justo antes de la presentación del iPhone 4S, una semana antes, yo tuve la oportunidad de dar una charla sobre la trayectoria del iPhone, como gran fan del aparato que soy. Y bueno, en mi presentación hablé un poco del SDK y las API. Y la gente llegó a entender lo que era el SDK, pero luego de la charla me preguntaron, ¿y eso de las API qué es? Y yo creo que lo expliqué un poco, pero resulta que no quedó muy claro. Entonces ya hacía tiempo que quería explicarlo un poco para todo el mundo, para los usuarios. Y aquí va este pequeño audio. Como os comentaba, esto viene dado un poco a algunos episodios y posts que estoy poniendo en mi blog también para acercar un poquito algunos temas de la informática al gran público, a los usuarios, pero no como normalmente se hace enseñando a hacer una web, a programar, mirar, todo el mundo hace aplicaciones, ahora todo el mundo sabe hacer webs, todo es muy fácil. No, eso a mí no me va. En cambio, creo que es muy interesante acercar la informática, esos conceptos, esas cosas que escuchamos incluso en podcasts, en webs, que no todo el mundo tiene por qué saber, porque está claro que esto es un sector que sus palabrejos a veces dan miedo y no son tales. Entonces, pues aquí voy a contar un poquito qué es una API, para qué sirven las APIs, cómo se usan, los casos de éxito y por qué el gran éxito de esto, porque se escucha en todos los sitios, y también un poquito sobre el futuro que yo espero que tendrán estas cosas. Como os digo, puede ser muy interesante para los usuarios, para los que sois usuarios. Espero hacerlo un poquito ameno y no cansar mucho, porque es un tema un poquito complicado de explicar y es la primera vez que me pongo aquí delante a explicar estas cosas. Espero que me salga bien. Y en cambio, para los programadores, pues espero que no critiquéis mucho y que si hay algo mal, pues que me lo comentéis de buenas y sin ningún problema. Aunque yo creo que también puede ser un poquito introductorio para algunos programadores noveles que aún no sepan un poquito de qué va el tema, porque desde mi propia experiencia tengo que decir que es cierto que en mi carrera universitaria esto no lo explicaron ni tan claro como creo que yo lo voy a explicar hasta muy muy tarde de la carrera. Y es verdad que yo he hablado a veces con compañeros y la gente no sabía lo que era ni una API, y cuando lo decían pues no lo habían escuchado nunca. Y les dabas ejemplos y a veces decían, ah, pues se puede hacer esto, y otros decían, ah, pero este es su nombre. Entonces es una cosa que a mí a veces me sorprende, pero bueno, la educación es así en este país. Por otro lado, lo grabo porque creo que me peleo bastante con las APIs, es una cosa que me gustan. Soy un poco el chico de las API en mi trabajo, por suerte o por casualidad me ha tocado a mí pelearme últimamente con este tema, con distintas APIs de servicios web. Y también, por ejemplo, mi aplicación para iPhone llamada WishFilms, que si no la habéis bajado espero que lo hagáis, que os permite traer una lista de las películas que queréis ver para no perderos ninguna, pues ya lo veréis, usa una API, en este caso la API de Miso, pues que me permite hacer diferentes cosas con su servicio. Para empezar, vamos a hablar primero de qué es una API. Pues sacado de la Wikipedia directamente, una API es una interfaz de programación de aplicaciones, o API, del inglés Application Programming Interface. Es el conjunto de funciones y procedimientos, o métodos en la programación orientada a objetos, que eso es otro tema muy amplio, que ofrece cierta biblioteca para ser, por otro software, como una capa de abstracción. Son usadas generalmente en las bibliotecas, también denominadas comúnmente librerías, aunque la traducción library del inglés no es la más común ni la correcta. Bueno, aquí hay diferentes cosas a tratar. Para empezar, dice que es una interfaz de programación de aplicaciones. En el software, poquito para que nos entendamos, pues se intenta separar por capas las aplicaciones, de forma de que cuando tú usas algo que ha hecho otra persona, otro programador, otra parte de la misma aplicación o incluso otra aplicación, no tienes que saber nada de lo que hace por dentro. O sea, yo si le pido al sistema que me dé la hora actual, por ejemplo, desde mi aplicación, yo no sé cómo el sistema calcula esa hora, si tiene un reloj interno, si lo consulta desde un servidor de internet, yo no tengo la más remota idea. Yo solo sé que si lo pido de una forma específica, con una palabra específica en mi código del programa, él me va a responder con la hora actual. Eso vendría a ser esa separación entre la implementación y la interfaz. Esa separación que nos ayuda a abstraernos del resto del software. De forma que nosotros, pidiendo lo que queremos, mágicamente, es un poco un acto de fe, se nos va a devolver lo que esperamos. En el caso de las aplicaciones, esto comúnmente se llaman las interfaces, como hemos dicho antes. Por ejemplo, si no lo conocéis, un lenguaje muy común, el C, en el que están programadas la mayoría de aplicaciones y sistemas operativos, desde hace mucho tiempo, separa muy bien estas dos facetas del programa, porque en los ficheros .h es donde están las interfaces, esas definiciones de lo que ese programa o esa parte del programa puede hacer por ti. Te explica la forma de pedírselas y lo que te va a dar. Y en cambio, en los ficheros .m es donde realmente se hace el trabajo. La gracia de este sistema, de las interfaces, es que, como digo, es como una especie de caja negra. Nos tenemos que imaginar que el software, la aplicación, para tanto para el desarrollador que trabaja en la propia aplicación como el desarrollador que usa parte de esa, es como una caja negra en la que tú tienes diferentes, por ejemplo, agujeros en los que puedes meter la mano de una forma precisa y en el número que toca y con los parámetros que toca, pero tú puedes coger, meter la mano en el agujero que dice aquí te voy a dar la hora y sacas la hora de dentro. Tú no sabes lo que ha hecho, tú solo sabes que se la has pedido y te la ha dado. Es una especie de caja negra que abstrae de la implementación. Bueno, pues no sé si os ha quedado muy claro o no, pero vamos a pasar ya a para qué sirven las API. En los ejemplos que he dado hasta ahora siempre he hablado de una misma aplicación, de cómo tú le puedes pedir al sistema a la hora actual. Eso, como dice la descripción de la Wikipedia, generalmente se usan en librerías. Por ejemplo, el propio sistema operativo ofrece unas librerías, un SDK normalmente, un software de desarrollo, un kit de desarrollo, para que los programadores, que no tenemos nada que ver con el sistema operativo, con la gente que ha hecho el sistema operativo, los programadores podemos usar estas bibliotecas con ciertas funciones que nos permiten hacer cosas como pedir la hora, o dibujar una ventanita, o poner un botón aquí, o conectarnos a internet, de forma fácil, porque de esto ya se encarga la biblioteca del sistema operativo. Entonces, esta biblioteca del sistema operativo nos ofrece a nosotros estas APIs, estas interfaces, de forma que podemos conectarnos a internet, imprimir, dibujar botoncitos, hacer miles de cosas que no nos tenemos que preocupar. Nosotros nos tenemos que preocupar de desarrollar nuestra aplicación. Lo otro ya está, digamos, de alguna forma hecho y facilitado por el sistema operativo. Pues bien, esto es, como dice la Wikipedia, el uso en bibliotecas. Pero de lo que voy a hablar aquí es un poco más del uso de las API en los servicios web, en aplicaciones. Como digo antes en mi ejemplo de mi propia aplicación, en el uso de la API de Gomiso. O el que todos tendremos claro, el uso de la API de Twitter o Facebook. Entonces, como digo, aparte de ser una forma de reaprovechar el código, es una forma de enviar datos y comunicarte entre aplicaciones. Como digo, el mayor ejemplo es la API de Twitter. Twitter desarrolló desde el principio se basó en el desarrollo de su propia API. ¿Eso qué quiere decir? Que proporcionó a la comunidad, a los desarrolladores, una serie de interfaces, de métodos, de mensajes, digamos, una serie de mensajes que con una serie de parámetros documentados permitían a programadores, a la comunidad, a desarrollar sus propias aplicaciones que se comunicaron con el servicio de Twitter. Entonces esto empezó a generar un gran número de aplicaciones de clientes de Twitter para teléfonos, para escritorio, webs que mezclaban información de Twitter con mapas, todas estas cosas que se pueden hacer porque un servicio que tiene unas ventajas, una información, una función, como puede ser Twitter y sus tweets y su comunicación entre la gente, pues ofrece esta API a los desarrolladores para que la aprovechen. Como digo, de esta forma se pueden desarrollar clientes de Twitter que no tienen nada que ver con Twitter, simplemente usa su API. Y como digo, el tema de la caja negra. La gente que ha desarrollado clientes para Twitter no tenemos ni idea de cómo Twitter hace las cosas por dentro. No tenemos acceso a vuestros tweets. No tenemos acceso a la cantidad de información que tiene Twitter. Esa información es de Twitter y lo único que nos da a nosotros es una especie de pasarela a esa caja negra. Yo le pido a Twitter que me dé los últimos tweets de tu timeline y entonces yo te los ofrezco desde mi aplicación. Pero lo que yo no tengo permiso es para hacer las cosas que Twitter no me deja hacer. No sé si me explico bien. Con esto quiero dejar claro que la API no nos da acceso total a la aplicación, sino no solo nos da acceso a uno, lo que el proveedor de la API, en este caso del ejemplo Twitter, nos ofrece, y otro en el que el usuario nos ha dado permiso. ¿De acuerdo? Como digo, el auge de esto ha sido a raíz de los servicios web. Twitter ha sido quizá el que más ha utilizado su API, incluso también podemos decir Google Maps fue el que empezó a usar su API de mapas y la gente empezaba a hacer mezclas de esos mapas con sus propias cosas, poniendo datos encima y haciendo cosas muy chulas, la verdad. Y luego, al salir las aplicaciones móviles, pues lógicamente muchas de las cosas que se hacen en las aplicaciones móviles no las hace el teléfono, las hacen unos servidores en la nube, esa palabra tan famosa ahora también, en la nube, de forma que el teléfono se comunica con una API de un servicio en la nube y este servicio le devuelve la respuesta que espera. Otra vez los ejemplos de los clientes de Twitter o cualquier aplicación tiene seguro un trabajo en un servidor en la nube. Y la forma de comunicarse con esto, sea de la misma empresa o de otra, es usando las API. Vamos a hablar ahora de cómo se usan estas API. Aquí me podría meter un poco en temas técnicos, pero quiero dejarlo a nivel de usuario, explicar cómo se usan las APIs, pero sobre todo explicarlo de forma que, vamos, que el usuario pues quizá pueda estar un poquito más seguro de estas palabras, porque claro, ya has dicho, oh, podemos acceder a tus tweets y todo, y bueno, hay que dejar algunas cosas claras. Entonces, para saber cómo se usan desde un nivel de usuario. Primero, hay una autentificación, no todo el mundo puede usar las APIs de Twitter, y no todo el mundo puede entrar en tu cuenta, eso está claro. Pero vamos al primer paso, la autentificación de la aplicación. Normalmente los servicios que ofrecen una API ofrecen una llave que te dan a ti específicamente como desarrollador. Es un número muy larguito, casi imposible de replicar. Y con esta llave, con este numerito, tú puedes acceder a sus servicios y ellos te identifican a ti, a tu aplicación. Luego está la autentificación del usuario. Tú puedes acceder a servicios que, por ejemplo, no necesiten autentificación de usuario. Por ejemplo, si uso la API de un servicio que me da el tiempo, yo, mi aplicación, la que use esta API, solo va a ofrecer la información del tiempo. No tiene nada que ver con la información personal de un usuario. Entonces, para desarrollar esto con una API key o incluso a veces algunos servicios no requieren ni la autentificación de la aplicación, pero normalmente sí. En otros casos, en cambio, por ejemplo, el mencionado Twitter, Facebook, las APIs de Flickr, permiten que esta aplicación acceda a los datos personales del usuario. ¿Esto cómo se hace? Seguro que estáis últimamente viendo que ha habido un cambio, digamos, de paradigma, donde antes las aplicaciones que usaban, que se conectaban a servicios de terceros, por ejemplo, si os conectabais a Twitter al principio de todo, veríais cómo la aplicación os pedía vuestro usuario y vuestra contraseña. Esto, claro, ofrece un poquito de inseguridad al usuario que está dando su contraseña personal a una aplicación que no tiene ni idea de qué está haciendo. Para esto se desarrolló un sistema de autentificación llamado OAuth, que cambia un poquito las reglas del juego. Esto es lo que estáis viendo normalmente en Facebook, por ejemplo, cuando estáis en una web y queréis postear en Facebook, que se os abre una pantallita y si no estáis logueados os pide loguearse y, por ejemplo, os pide acceso a vuestra información. Lo que hacen las aplicaciones de Facebook, los juegos como el Farmville, por ejemplo, hacen esto. Os piden acceso a vuestro Facebook. Pero vosotros, cuando dais acceso a esto, estáis hablando con Facebook. Vosotros os logueáis en Facebook y a partir de estar logueados en Facebook le decís, vale, Facebook, tú puedes darle mi información a el Farmville. Y entonces Facebook y Farmville se comunican y y se realiza la acción que queríamos, en este caso jugar, por ejemplo. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que nosotros no hemos dado nunca nuestra contraseña a Farmville. Nosotros hemos accedido a nuestro Facebook y le hemos dado permiso a Farmville para que también acceda a cierta información. La ventaja de esto no es solo que no hemos dado nuestra contraseña a Farmville, sino que además podemos revocar ese permiso en cualquier momento desde Facebook. Eso lo vemos muy claro en Facebook y en, por ejemplo, en Twitter, en lo que podemos ir a nuestro perfil, a nuestra configuración y mirar todas las aplicaciones que tienen permiso para acceder, para publicar tweets o para leer nuestro timeline. Y directamente, con un simple toque, ¡pam!, podemos revocar ese permiso y esa aplicación nunca más podrá volver a hacer nada. Por lo que, si en algunos casos hemos dado, por culpa nuestra o quizá por un engaño, permiso para acceder a nuestra información a cierta aplicación maliciosa, podemos revocarlo muy fácilmente desde la web. Así que yo creo que OAuth ha sido un gran avance, sobre todo para la seguridad de los usuarios, aunque también un poquito complicado, es un paso un poquito complicado para los desarrolladores, que antes solo tenían que enviar tu usuario y tu contraseña y ahora tienen que hacer un poquito más de cosas. Porque OAuth funciona de la forma en que tú, cuando le has dado permiso a esa aplicación, cuando Facebook sabe que puede dejar entrar a Zynga, a Farmville, perdón, a tu cuenta, lo que hace Facebook es darle un token, como decíamos antes, un numerito muy largo a Farmville, y entonces Farmville es ese numerito el que usa para entrar en tu cuenta. Cuando ese numerito caduca, bien porque tú lo has revocado o bien porque ha pasado mucho tiempo desde que lo usaste, Farmville ya no tiene forma de acceder a tu información. Esa es la gran ventaja. Bueno, todo esto, como supongo que veréis, en los casos de los servicios web se utiliza la comunicación de Internet, los protocolos HTTP normalmente. Bueno, aquí no voy a entrar más, simplemente la forma de comunicación es la simple que vosotros mismos usáis cuando navegáis por Internet, el HTTP 2.../ y lo que sea, pues normalmente se llaman a métodos específicos, se envían mensajes a URLs específicas de ese servicio que ejecutan la API que nosotros le hemos pedido. Otro tema muy interesante es el de los lenguajes con los que se intercambian estos datos. Porque claro, tenemos que pensar que hay miles de servicios que proveen APIs y hay miles de clientes que usan esas APIs. Entonces ahí que tendría que haber un poquito un estándar de comunicación, de lenguaje de intercambio de información. En este caso, el mayor estándar podríamos decir que es XML. Si alguna vez habéis oído el palabrejo de HTML, que es como están hechas las webs, es el lenguaje que construye las webs que visitamos, Google, Facebook, cualquier web que vosotros mismos podáis hacer. Ese HTML pues es un poquito muy parecido, llamado XML, y que permite hacer una estructura bastante sencilla con la que el servicio proveedor construye la información y la envía al cliente. Por ejemplo, si pedimos vuestro timeline de Twitter, pues Twitter genera, no sé si es XML o no, pero podría ser un XML, con vuestros tweets, ahí pone la información de la hora, el usuario, la URL de la imagen del avatar, el contenido del tweet y diversa información que envía hacia el cliente, y entonces el cliente interpreta ese XML y lo muestra de la forma que quiera o lo usa como quiera. Pero no es el único, el XML. También existe otro muy famoso y que se está usando mucho últimamente, que se llama JSON. Y su fama viene de la facilidad con la que se trata en JavaScript. Es otro palabrejo. Sabemos que cuando hablamos de estos temas solo podemos sacar palabrejos. Pero bueno, JavaScript es un lenguaje de programación con el que se ayuda un poquito al HTML que os decía antes, que construye vuestras webs. Pues el JavaScript es el que pone un poquito de dinamismo, el que hace un poquito las cosas más alegres en esas webs. Por ejemplo, cuando pasáis el ratón por encima de un menú y os sale un desplegable con las diferentes secciones, todas estas cosas, o cuando tenéis un texto y se os despliega y cosas así, todo esto es el JavaScript. que mueve los elementos de la web y hace este dinamismo. Pues bueno, como estas API también se pueden usar desde webs, el JavaScript tiene que poder interpretar este intercambio de información. Y entonces el JSON facilita mucho la tarea si en este caso es un poquito más ligero. Para que nos entendamos, toda esta información viaja por la web, por internet, por vuestra red de datos. Si estáis con un teléfono, con un Android, con un iPhone en medio de la calle y no tenéis mucha cobertura y estáis accediendo a Twitter, si pide vuestro timeline con los últimos 20 tweets, la hora de construir esta información, la hora de crear el archivo que se transmite por la red con estos 20 tweets, depende de cómo sea el formato, puede tardar más o puede tardar menos, porque puede ser un archivo más grande o un archivo más pequeño. Todo depende de cómo el servidor construya esa información. Pues en la mayoría de casos, JSON hace que los archivos estos, el mismo contenido, sea un poquito más pequeño. Entonces, en muchos casos, cuando la velocidad de transmisión es crítica, sobre todo en las aplicaciones móviles, en las que podemos estar en medio de la calle con poca cobertura, pues para facilitar un poco la tarea al usuario, que no se tenga que esperar y no consumir mucho su ancho de banda disponible mensual, pues se utiliza más JSON, por eso está teniendo un poquito más de éxito. ¿Te gusta la tecnología? ¿Estar al segundo informado de todo lo que acontece en el mundo? ¿Siempre estás trasteando con las redes sociales? ¿Te encantan los gadgets, los videojuegos, el cine? ¿No puedes ni quieres desconectar de la vida 2.0? Sabemos lo que te pasa, estás infoxicado. Pero tranquilo, nos pasa a muchos. Tómatelo con calma y sé bienvenido a tu casa. Bienvenido al podcast Infoxicados. Visita nuestra web en www.infoxicados.es. Ahora vamos a hablar un poquito de el gran éxito de estas API. Y por qué todo el mundo habla ahora, salen las webs, mucha gente dice, la API de Twitter, la API de Facebook, que las aplicaciones pueden acceder a nuestra información y robárnosla y cosas así. Bueno, pues el gran éxito de las API viene principalmente por, como he dicho antes, aplicaciones de terceros. Me explico. Cuando Google Maps abrió su API y permitió a los programadores y diseñadores hacer cosas muy impactantes encima de los mapas de Google, eso empezó a surgir un montón de ideas y claro, tú podías poner toda la información que tu web proporcionaba encima de los mapas de Google. Tú no te tenías que preocupar por tener un servicio de mapas propio, que es casi una cosa imposible a no ser que seas una empresa muy grande. Luego, cuando Twitter sacó su propia API, los clientes de Twitter salían a montones. Incluso hoy hay muchos y muchos y muchos clientes de Twitter en todas las plataformas, en móviles, en escritorio, diferentes webs que se aprovechan, analizadores de estadísticas, de tráfico. Hay muchas cosas. Entonces, las aplicaciones de tercero es lo que dan esa gran importancia a que un servicio web tenga API. Y no solo para aprovechar, por ejemplo, que el cliente tenga Twitter en una plataforma. Aquí podríamos diferenciar, por un lado, la ventaja que tiene el servicio al tener una API. Claro, tenemos que pensar que si yo, por ejemplo, hago Twitter, pongamos un caso, los que hicieron Twitter, hoy en día tenemos Android, tenemos iPhones, tenemos Windows Phones, Blackberries, Macs, Linux, Windows y muchos que me dejaré por ahí, menos conocidos. Claro, si Twitter, aparte de estar en la web, que claro, todos sabemos que desde cualquier sitio podemos acceder a una web, pero si quiere tener aplicaciones nativas para tener un mejor rendimiento, estar en la barrita del usuario y chorradas de estas, imaginaros que una empresa, por muy grande que sea, tuviera que desarrollar ella misma todo esto desde un principio para estar para tener contentos a todos los usuarios. Es una tarea casi imposible. Entonces, abriendo su API permite que los desarrolladores puedan hacer ese trabajo por ellos. A veces es bueno, a veces es malo. Eso depende. En el caso de Twitter, todo el mundo se lanzó a hacer clientes de Twitter y les salió bien al principio. Twitter parecía que le gustaba y todo, hasta que en los últimos tiempos hemos visto cómo ha ido comprando los mejores, intentando cerrar los que le hacían un poquito la competencia a su propia web. Y bueno, ha sido un poquito un caos. Pero como digo, las APIs ayudan a tener un ecosistema alrededor de un servicio web. Otro caso que me ha gustado, por ejemplo, es el caso de Gomiso. Gomiso es una especie de red social, un servicio web en el que podemos hacer el check-in, otra palabreja que está muy, muy acuñada estos días, porque empezó por culpa de Foursquare, pero eso es otro tema. Pues podemos hacer check-in en las series que estamos viendo, en las pelis que estamos viendo, y ver lo que nuestros compañeros y amigos pues han visto en ese momento y qué críticas le han dejado a ese capítulo de la serie. Pues gracias a esto, una gran aplicación que desde aquí os animo a todos a que os descarguéis si tenéis Mac, que se llama TV Shows, que permite que se descarguen automáticamente los capítulos de las series que estamos siguiendo. Pues gracias a Gomiso podemos hacer cosas interesantes con esta aplicación. Aparte de tener una copia de seguridad en Gomiso de las series que estamos siguiendo, porque como digo, utiliza la API de Gomiso. Pues yo, por ejemplo, puedo estar desde mi iPhone con la aplicación de Gomiso, que claro está, usa la API de Gomiso, usan su propia API desde su aplicación de iPhone, y que un compañero me diga, tienes que mirar esta serie. Pues yo voy a la aplicación de Gomiso, le doy a seguir esta serie y automáticamente la aplicación TV Shows, que repito, no tiene nada que ver con Miso, pero usa su API. Entonces tiene la ventaja de que puede acceder a mi información y puede saber que yo ahora mismo acabo de seguir a una serie y automáticamente me la añade, y yo cuando llegue a casa ya tendré esos capítulos de la serie. Es magnífico. Estas ideas son las que han dado el gran éxito a las APIs. Siguiendo un poco con Gomiso y haciendo un poquito de autopublicidad, mi aplicación WizFilms, si la idea original era ser una cosa muy sencilla que hice en un fin de semana. Simplemente que si me decían, quiero ver esta peli y bueno, ya la veremos, pues te la apuntabas para cuando salga al cine, cuando salga en DVD. Pero yo apuntarle el nombre pues no me gustaba. Entonces, ¿qué hice? Fui y aproveché la API de Gomiso, que es un servicio que para mí es muy bueno porque yo lo uso casi siempre. Entonces, cuando desde WizFilms buscas una película, esta película se busca en toda la biblioteca que tenga Miso. Y mi aplicación te permite que cuando la añades para ver en un futuro, pues le hagas un follow o un favorito en Gomiso a esa película. Que cuando tú has marcado como vista la película en mi aplicación, automáticamente se haga un check-in en Gomiso conforme tú has visto esa película. Estas cosas que yo no tengo nada que ver con Gomiso y he podido hacer gracias a su API. O sea, quiero que veáis las grandes ventajas que tienen estas API. Y por eso su gran éxito. Bueno, cambiando un poquito de tema, aparte de los ecosistemas y las aplicaciones de terceros, hay otro gran tema importante, que es la web abierta. ¿Qué es la web abierta? Bueno, por ejemplo, podemos hablar de Open Data, aunque daría para mucho, pero para que tengáis un poquito de idea. Open Data se rige, sobre todo, yo lo que yo tengo entendido y lo que he usado, es que los gobiernos, ya sean de vuestra comunidad autónoma, vuestro municipio, el país, los gobiernos usen Open Data. ¿Esto qué quiere decir? Que la información que tiene, por ejemplo, la ciudad de Barcelona, con sus horarios de trenes, con la cantidad de población, los nacimientos, no sé, la contaminación, el índice de cualquier cosa, toda esta información que ellos van recopilando con su facilidad, porque claro, son el propio ayuntamiento de la ciudad, pues lo tengan en unos servidores con Open Data. Quiere decir que nos dan una API para que los programadores podamos trabajar sobre esta información que es abierta, porque la han sacado de la población, entonces la población tiene derecho a usarla y a conocerla. Esto es la web abierta. La verdad es que hay muchos proyectos interesantes y se hacen muchas cosas interesantes con la web abierta, con Open Data, y bueno, es otro caso de éxito de las API. Y por último, para acabar un poquito los casos de éxito, últimamente, un poquito entrando en un poquito en tema de desarrollo, estáis viendo que, por ejemplo, en el caso de Twitter, no solo Twitter tiene su API para la comunidad, para los terceros, para cualquiera que quiera aprovecharse de lo que tienen ellos, no. Sino que ahora, desde la última actualización, no sé si habéis visto la última versión de Twitter, su propia web usa la API. O sea, su propia web ya no está, digamos, accediendo a la información directamente, sino que usan su propia API, la misma que tenemos nosotros, los desarrolladores externos, para tratar la información. Supongo que accederán con un poquito de diferencia, claro está, porque son la web, ellos tienen más conocimiento que nosotros, tienen más acceso a los datos, pero en general usan la misma API que nos dan a nosotros. Eso quiere decir que si evolucionan la web de Twitter, también evolucionará la API, por tanto, las aplicaciones de terceros también pueden evolucionar. Es un concepto bastante, bastante original y que me ha gustado y que no quería dejar de comentar. Para ir acabando, hablaremos un poco de lo que yo creo que será el futuro de las API. Como digo, una de las cosas más importantes es el tema de la web abierta. Tal y como estamos últimamente con todo lo que está pasando en Internet, los cierres de servicios, los gobiernos yendo detrás de los usuarios, las cosas están muy negras, la verdad. Y creo que las API, con este sistema de abrir un poquito la información, de que los servicios, los gobiernos, no se queden la información para ellos, sino que la compartan con la comunidad, que es de donde sale. Porque si Twitter no compartiera sus tweets a través de su API, les estaríamos dando todo nuestra conversación y nuestro conocimiento. Pero también el futuro de las API puede cambiar, y una de las razones es el inconveniente, un gran inconveniente que tienen. Todo es muy bonito, hasta lo que os he comentado ahora, en este rato todo parece muy bonito, y tengo que decir que lo es muy bonito, podemos hacer muchas cosas y muy interesantes. Las API en el tema de las bibliotecas, en, por ejemplo, lo que os comentaba al principio, de acceder a sistemas, al sistema operativo, hacer cosas con el sistema operativo, pues claro está, eso no puede cambiar mucho. Pero las APIs de servicios tienen el gran inconveniente de que, por ejemplo, si mi aplicación quiere subir una foto a algún servicio, tiene que implementar la API de ese servicio. Tiene que saber cómo comunicarse con, por ejemplo, vamos a decir, Picasa, el servicio de fotos de Google, ¿vale? Pues si yo quiero subir una foto a Picasa, tengo que aprenderme la API de Picasa, tengo que saber cómo tratar esa foto, cómo dársela, y tengo que programar todo esto en mi aplicación. Pero claro, si además después quiero poder editar esa, que el usuario pueda editar eso, pues tengo que aprender otro y implementar otra API. Y si además quiero publicar eso en Twitter, en Facebook, en Flickr, en Instagram, yo que sé, en muchos sitios, tengo que implementar la API de cada uno de esos servicios. Que sí, se está un poquito estandarizando y los lenguajes, como he dicho, o es XML o es JSON, están un poquito a la par, y los protocolos de comunicación también son bastante estándares, pero no, nadie te quita de tener que implementar cada una de las redes, y las redes van saliendo nuevas, ahora ha salido Pinterest, pues todo eso nadie te lo va a quitar, eso está claro. Y ese es el gran inconveniente, que para hacer quizá alguna tontería te pasas un rato implementando y que funcione, porque bueno, los usuarios quizá no os dais cuenta, pero en el mundo del desarrollo los programadores estamos un poquito asqueados con Facebook, porque hace y deshace lo que quiere con su API. Hoy te dice que se hace así y mañana te lo cambia. Ahora últimamente ya no tanto, pero cada 2x3 está haciendo cambios, y claro, eso puede hacer que una aplicación deje de funcionar y los usuarios no estén contentos con esto. ¿Y cómo solucionar este crudo futuro? Pues creo que Google va a salir a la palestra, como siempre, a salvarnos. En este caso esperemos que no sea muy malo. Y con una cosa llamada Web Intents. Los Web Intents son una evolución de lo que, si tenéis Android, sabréis que existen los Intents, que rápidamente explicándolo permite que una aplicación de Android, si hace una foto, pueda enviar esa foto rápidamente a otra aplicación. Te sale un menú con todas las aplicaciones que pueden abrir esa foto. Pulsas en la aplicación y ya está. Y esas dos aplicaciones han compartido esa foto. Ahora estás en la segunda aplicación que te permite editar esa foto. Pues tú editas la foto, pones un texto encima y ¿ahora qué quieres? ¿Adjuntarla en un post que vas a poner en tu blog? Pues le das a compartir, te sale la pantalla de Intents, te sale la aplicación de WordPress y se la envías a WordPress. ¿WordPress qué hace? Pone, los publicas en tu post, en tu blog y con esa foto, todo perfecto. ¿Y ahora qué quieres? ¿Compartir ese post también en Facebook? Pues bueno, le das a compartir, te sale la pantalla de Intents. ¿Quién puede compartirlo? Facebook, Twitter, seleccionas el que quieres y se comparte. Eso es Intents. Una tecnología capaz de comunicar las aplicaciones y que se pasen información fácilmente y muy fácil para el usuario. Con unas pocas líneas se hace, no tienes que aprender las API. O sea, aquí no hay APIs. Aquí simplemente, ¿cómo funciona más o menos? Pues tú tienes una especie de entidad, en este caso una foto, y tu aplicación provee fotos y hay otras aplicaciones que pueden aceptar fotos. Y ya está, es muy sencillo. Del resto se encarga el sistema. Pues Web Intents es lo que está intentando hacer Google, esto mismo en la web. Volvemos un poquito a Picasa, por ejemplo, que es un ejemplo fácil. Si yo tengo una foto en Picasa, ahora hablamos de cuando el futuro llegue, Web Intents está aceptado, sea un estándar, funcione en todos los navegadores y todas las webs lo utilicen, ¿eh? No mañana. Pues estaremos en Picasa, tendremos nuestra foto con nuestra chica, con nuestra familia, le daremos a compartir, nos saldrá una pantallita en el navegador y nos dirá ¿quién quieres que acepte esta foto? Por ejemplo, si la queremos editar, pues nos saldrá Picnic, por ejemplo, un servicio web que nosotros tendremos en nuestra lista de servicios. Automáticamente el navegador va a coger esa foto y va a comunicar Picasa y Picnic, que es un editor online de fotos, y va a hacer esa transferencia de información, en este caso esa foto. Y estaremos en Picnic con nuestra foto y la editaremos. Cuando acabemos de editarla, le daremos al botoncito y nos saldrá quién quiere aceptar esa foto ya editada. La podemos devolver a Picasa, enviarla a Facebook, publicarla en WordPress, en Tumblr, en Twitter, de una forma muy fácil para el desarrollador. Ahora mismo está también en pocas líneas de código para el servicio que provee la información, tanto como el cliente. Y en este caso, ¿quién hace la tarea complicada? Pues un poquito entre el navegador y los servidores. ¿Qué ventajas nos va a traer a los usuarios? Porque, como digo, no solo soy programador, soy un gran usuario y muchas veces no me olvido de esto y siempre intento hablar desde el bando del usuario, porque es el que al final tiene la razón y es el que usa los servicios y es el que tiene que disfrutar de esto. Pues para los usuarios sabremos todo lo que podemos hacer, porque tendremos en el navegador una listita de cosas que podemos compartir, de servicios que pueden aceptar una foto, y nos va a homogenizar un poquito todo el tema. Y sabremos que si tenemos una foto en un sitio, la podemos llevar tranquilamente a otro. Que ahora, por ejemplo, si tenemos nuestra información en Facebook, ¿cómo la sacas de ahí? ¿Ahí cómo lo haces? Pues es complicado. Sabemos cómo meter la información, pero cómo sacarla, pues entonces quizá los web intents también van a abrir un poquito más la web y a facilitar estas cosas para el usuario. Y hasta aquí todo el tema de las APIs. Han sido unos 40 minutitos. Espero que os haya sido interesante, que no os haya aburrido mucho. Si habéis llegado hasta aquí, ya estaré contento. Y bueno, he intentado transmitir un poquito un conocimiento, quizá un poquito geek, un poquito complicado, de informáticos, de web, de servidores, a vosotros los usuarios que sois los que realmente usáis esto. Sin los usuarios todo esto no tendría sentido. Y a veces pues va bien que sepáis un poquito cómo van las cosas por detrás. Como cuando sale una aplicación nueva de Twitter, ¿cómo puede ser que esa aplicación acceda a nuestros tweets? Nada más. Simplemente antes de acabar, os quería comentar que en mi blog, en elmundoexterior.es, estoy llevando publicando una serie de artículos, también un poquito del estilo de este. En este caso, hablando un poquito del futuro de los sistemas operativos, como puede ser Mac, un Windows o un Linux. ¿Cómo creo que los sistemas tienen que evolucionar para precisamente facilitar las cosas a los usuarios? Porque ahora tienen muchas cosas arrastradas desde el inicio de la informática, en la que todo el mundo que usaba ordenadores era informático, y aún arrastramos cosas que hoy en día pues sobran, la verdad. Y nada, si os lo queréis leer y me queréis dar algún poquito de feedback, porque seguro que mi opinión del futuro no tiene que ser porque acertada. Nada más, desde aquí un saludo y espero que os haya gustado. Hasta pronto. Puedes seguir El Mundo Exterior en el blog de elmundoexterior.es o seguirme en mi cuenta de Twitter, que es @alexito4. También podéis suscribiros a este podcast desde iTunes o desde iVoox. Un saludo y hasta pronto. We'll be right back.